Un alegrón. Un alegrón, la verdad que sí. Hoy veía fotos, cuando iniciamos la gestión, la primera vez que me reuní con Martín Marinucci fue en la caída del tren a Valle Hermoso, por febrero del 2021. Le dije la necesidad, el sueño que teníamos todos los tendenses, así como había pasado en la localidad de Valle Hermoso, volver a tener el tren en nuestra localidad después de 25 años. Se fueron sucediendo varias reuniones. En octubre del 2022 fuimos nuevamente y nos atendió tanto Martín Marinucci como Marcelo Sánchez, el gerente general de operaciones, nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, a mí el intendente de Capilla del Monte, que también iba con ese deseo. Y bueno, se fueron dando las reuniones, hasta que hoy vamos a concretar la llegada del tren de prueba, que seguramente en el próximo tiempo, y ya con todas las medidas de seguridad correspondientes que merece este servicio, antes de las vacaciones de julio va a funcionar el servicio diario para que todos los vecinos y los turistas lo disfruten. Pablo, bueno, hay más gente ahora que en la inauguración de Valle Hermoso. Y esto no es una inauguración, sino que es un recibimiento preparado por el municipio y los vecinos al primer tren de prueba que va a llegar a la ANDED. Sí. Bueno, una ilusión que tenían todos los vecinos de ver la llegada del tren, creo que como corresponde, está todo el pueblo, o una gran parte del pueblo recibiéndolo. Así que muy alegres por todo lo que se está sucediendo. Bueno, hace un par de días salió una noticia en los medios que tenía que ver con un tema tuyo, con los DNI, el registro civil. Calculo que debe ser para opacar también este recibimiento del tren. Estamos en épocas eleccionarias y bueno, es el juego político que nos tocó ahora. Sí, hay gente también por ese tema. Es parte de una operación política, simplemente voy a decir eso. Ya realizamos la denuncia correspondiente, porque en primer término hubo una violación a la privacidad de una agente municipal, que es la que mantiene la charla conmigo, hackeándole su WhatsApp. Se hizo una denuncia penal por el artículo 153 del Código Penal de violación a la privacidad de una persona. Pero más allá de eso, los audios existieron, me hago responsable y no tengo toda la tranquilidad de no haber cometido ninguna anomalía ni ningún delito como intentan o pretenden sacar para toda la población los tres candidatos que están que son adversarios para las próximas elecciones. Creo que lo más simple y el documento más concreto en todo esto que se puede verificar es el padrón electoral, que no lo realiza ni el municipio, ni el registro civil local, ni la Junta Electoral de la Cumbre. El padrón electoral lo confecciona la Justicia Federal. Cada vez que se dan elecciones, salen dos etapas, el padrón provisorio y el padrón definitivo. El padrón provisorio tenía corte a enero de este año. Y casi todos los partidos políticos siempre verificamos si hay o no una persona, si falta o no incorporar gente en los padrones. Si llega a suceder eso, se tiene que hacer reclamo ante la Justicia Federal en la ciudad de Córdoba, por lo cual el cruzamiento de datos para ver cuántas personas hay entre uno y otro va a ser el documento más básico para tirar por tierra toda esta denuncia, creo que inútil, que están intentando implantar. Pablo, gracias por la aclaración, por el tema político, y a disfrutar de este momento único. Dale, muchísimas gracias a vos.